Y ahora sí. Nos vamos con este, que después de este no se puede hacer más nada. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias a todos los músicos. Un aplauso para ellos. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Apenas perceptibles, escucho tu palabras, se acercan las bandas de rock and roll, sacude un poco las paredes gastadas y sienta las preguntas en tu voz. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las con toda mi piel. Y salvas a abrazarte y me sangran las manos, pero que libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Honor, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias, Pan.